Ay, qué loco, me estaba yo quedando por culpa de tu cariño. Ay, qué loco, me estaba yo quedando y a ver si algún día tú razonas y me libras de castigo que por dentro bobo y me devora. Que cortase a usted la vida y que irá algo así hace dos años. Hay gente que dice que corre y es de cobarde, y yo le digo que no. Hay gente que dice que es de cobarde, y a él le quiero decir yo que se busque y te haga bien a alguien que tenga un hermano.